cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayán Musical. Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reyes, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Rock, Elvis Arco, Presley, Cumbia, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, El Papayal Musical. Hola, hola, gente, bienvenidos al Papayal Musical. De aquí, riéndonos con mi querido amigo Henry. ¿Cómo nos promocionan? Claro que vean, sí, nomás. Papayales, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas están? Noches, bienvenidos y bienvenidas al Papayal Musical. Norte, sur, centro y valles y fuera del Ecuador también, que nos escuchan. Nos escuchan. Bienvenidos aquí, ¿no? Este día martes, ¿qué fecha vamos, tesoro? ¿De agosto? 12 de agosto y ya del 2014. Se acaba, ya estamos más de medio año, vean. Sí, al pasito hemos recorrido casi un año, ¿no? No somos nada. Eso es, bueno, gente, empezando aquí el Papayal Musical, no se olviden de llamar al 2220-966 para... Claro que sí. Bueno, peticiones de canciones, alguna también tenemos premios, tenemos ahí sí, camisetas, tenemos también discos. A ver, camisetas de estilo tesoro para ustedes. Vean nomás, para que ella muestre el brazo poderoso, y el de Rambo. Y claro. Entonces también tenemos discos a las personas que les gusta la musiquita y bien power. Sí, ahí ya nos quedan pocos discos por ahí. Sí, bien, nos quedan poquitos. Tenemos discos, como 8 de Rima Roja en menos. Ahora ya, nos queda teníamos 7. Como 14 de Los Capone y nos queda ya medio. Pero bueno, papayales, así empezamos con la buena energía. Nos pueden escuchar en la 940 AM o por el internet. Por www.casadelacultura.gov.es. Exactamente. No se olviden de contactarnos también por Facebook, Twitter y YouTube como El Papayal Musical. No se olviden que nosotros empezamos como videoblog. Exacto. Así que ahí tenemos hasta videitos, tenemos videos de los invitados que han estado aquí, todas las invitados, invitadas, así en general. También sí, de chistes, ya de acá, de mi querido Henry, de ahí, mi ¿dónde, persona. ¿Dónde me ven? Vean nomás. Y si más sorpresas, igual que venga más luego el Felipe y nos cuente algunas cosas que vienen por El Papayal Musical. Eso es, así que la gente tampoco no se asuste que la página no está dañada, no es sino que estamos, nos estamos construyendo nomás. Eso. Pero vamos a seguir en El Papayal Musical todos los martes habitualmente, como es el mejor día de la semana. Déjeme decir aquí con todas las palabras, porque el mejor día de la semana es el martes. Martes de 8 a 9 el Papayal Musical. Así que, gente, se acaba el papayal y vaya a dormir. Claro, no, en vacaciones hay que disfrutar de la velada. Y no, o póngase a ver la tele, ¿no? La novela, pues mira, vean, ¿no? Ahorita las novelas son pero pepa a estas horas. A las claro, 9 es pepa la novela. Y entonces, claro, es la mexicana. Ahorita está, péguese la merienda, vea con sus guaguas, escuche la de papayal, disfrute de la musiquita. Si es que tiene cable, vea cable. Eso, a las 9. Pero a las 9, va a dormir aquí. Claro que sí. Mentira. No, qué bueno, malo. Gente, solo le hacemos eso porque le queremos nomás a tu pana, ¿no es cierto? Somos los mejores los amigos que pueden existir. Somos los mejores. Claro que sí. Déjenme mandar saludos a la gente que se contacta con nosotros como siempre. Ya, mi querido Henry, un gran saludo para Andrea Aguilar, que hoy está de cumpleaños y es la persona que se ganó el tatuaje de la estrella que sorteamos hace 15 días, ¿ve usted? Claro que sí. Un gran saludo para Andreita Aguilar, un gran abrazo. Cumple, no sé, ahí sí. Déjenme preguntar. Nomás que me dijo que le mandemos saludos por... por el gran tatuaje que se hizo. ¿Gran tatuaje? ¿Dónde sí se ve, señorita Andrea? Yo mando saludos a Alex de Crossroads, Andrés Terán, Crossroads, a Andrés Terán, a Fernando Arroyo, a Carlos Larrea, y pueden escribirnos al WhatsApp del 099-8873-149, solo para el programa nomás, nada de insinuaciones. O también nos pueden también escribir al 099-2782-587. Solo para el programa, no estarán pidiendo camisetas ahí que regalen. No, que invito pero al no, cine. Tienen que llamar acá al papayal. Claro, que vamos a ver Transformers. No, no, no, no, solo para el programa nomás. Se acaba. Tengo una amiguita que le dicen Transformers, ¿verdad? Porque se le ha hecho espalda de colchón de dos plazas. No, no, alza los brazos, se le salen las llantas. Que vea, mi pana. Tiene que llamarle para que venga acá y vea con fotos. Nosotros publicamos lo que comentamos. Y hablando de gorditos, un gran saludo para Anthony Betancourt, que nos estuvo acompañando compañero aquí dos cuando estaba dos yo programas resentido. Sí, usted estaba ahí resentido con pero el ojo gacho nomás. Claro. Bueno, estamos... más saludos, ¿no? Sí, más saludos también a José Andrés Abreu, que nos escuchan también. Vean nomás, nos está escuchando desde el gimnasio. Hecho el hombre está José Andrés Abreu. Ah, no, disculpará. Está yendo al gimnasio y dice que nos escucha ahí. ¿Cómo nos escuchará? Capaz que en radio, ¿no? Nos escuchan las cooperativas de taxi rutas, la ferroviaria. No, ojo. Claro, pues, brother. Nos escuchan por el dial de los carros, se oye clarito la AM. La 940. Claro, está durísima a estas horas, pero vamos entonces a poner algo para los señores transportistas y sus colegas que nos escuchan también. Y bueno, gente, vamos con algo de canción. Por ahí tenemos algo de Chris Farwell. Vaya, viendo, empezamos. Algo de Painting bien. Black, si tiene por ahí producción. Justo para los invitados la de Chris tenemos Farwell. Esa canción. Vea, estamos, y esto es el papel musical. No se pierdan que se vienen más cosas. Nos marca el tiempo en producción. Esas canciones son las que nos prende hoy, pues, brother. Bueno, nomás al tiempo. Usted viene triste, ¿sabes? ¿Qué pasa con usted? Los martes viene usted alegre, medio tripeado, medio ni sé cuantita no, que puse es en la pared. Ay, acá el 38, te dio usted. La tola. Entonces, claro, la tola, ver, carapunco, sí. Ferroviaria. Oye, nosotros somos de barrio. De las mismísimas, pues, brother. ¿No? Claro que sí. La gente se sigue conectando y nos sigue escribiendo, nos escribe. Ramiro Ceballos. No, ya, pero quien escribió también, cuando usted no, todavía no venía, estaba hecho aquí el calzón 40, vino DJ Pablo Espín, que le mandamos un saludo. Ah, claro. Hay un saludo para Pablo Espín, que cuando le tenemos otra vez. Ahorita era de venir, pues, Pablo Espín. No, no. Que sea diferente. Se debe haber asustado. Bueno. A ver, déjame decir. Dice, Ramiro Ceballos le manda un saludo a su hijita de 2 años. Vean nomás, nos escuchan ahí desde esas tempranas edades, ya aprenden el mal camino. Para que vean nomás. Claro. Después ya sí. Están hablando con el B y con después el Nobel. Después ya están diciendo que la música clásica es mala porque le gusta a Hitler, que ni sé cuánto. Claro, no, pues, el Papayal también, Papayal también es farándula también. Los claro, más. Nomás, claro. Que escucha a Hitler, que aquí, que no sé qué, sí. Y nosotros que estamos ahorita con ahí medio, son de los 70, no? 70, ¿quién diría nomás, no? Algún pana suyo ahí de Solano, claro, de la Javi, nomás. De la Santiago, de la Mena, de la Tola mismo. De la Tola mismo. Ahí bueno, pana, antes de continuar con el programa, queremos mandar saludos también a la gente que hace parte del Papayal Musical, que nos está acompañando todo este tiempo, a las bandas amigas que nos escuchan esta noche. Mandamos un saludo a Cuatro Elementos, también a la banda Instinto, a Rima Roja en Venus, a Abby Mow. También mandamos un saludo a Lord Chronic, a Noise, ¿se acuerda de Noise? Ah, claro. Están haciendo música y ya mismo van a traernos una de sus producciones nuevas. También a La Pussy que está también de locutora, a ver. Después así de nosotros le escuché. Muchos éxitos para La Pussy, ¿no? Qué bárbaro, usted sí que es... Qué buena voz que tiene La Pussy. Buen pana que es usted. Ya sabe. Sí, da unas vibras, pero del hijo de tanque. Ya sabe, uno es ahí como Wi-Fi mismo. Usted es para todos y de entonces, todos. Y donde ay, te me coge, agarre, mamá, Simón. Claro que le agarre. De mal lado también usted es otra cosa. Ay, ya. Sí, ay, a Marquito dejarle, también mamá. Le mandamos un saludo. Marquito, ¿quién fue? Marquito, no me acuerdo. No lo ponen el nombre, pues, bro. Ah, pero por él estaba ayudándonos también. Un tal también, Marquito Arias, que es un caballero de la justicia y que es señor Chapa. ¿Qué es eso de, ah, Chapa? Eso es una Batman, o sea. No, no. Ah, así se les dice ahora. No le diga Chapa al policía. ¿Verdad? Después nos vienen a coger acá afuera y. Y ahorita que ya está todo y ahorita cerca, que estamos sin cerca, por eso la franja ahorita se está reuniendo, los eso compañeros es. Del Noctámbulo Cultural. Ah, aquí estamos con Alborada. La gente, bueno, están por allá, ¿no? No, están ahorita de llamando a Alborada, vea. Ah, pobre de llamando a uno. Algunito de cualquiera de ahí, ya ve, para que mande saludos, que se está haciendo también en la franja. Bueno, panas, para empezar este para que día, vean que estamos en vivo, llamen al 229-2229-66. Claro, vean que estamos en vivo, vamos a dar la hora, son las 8:15 de la noche, eso 8:15 p.m., hoy día 12 de agosto, llámenos al 2229-66. Y buscarnos en Facebook, Twitter y YouTube. Claro, y para que vean que es más real, vamos a ver, por favor, venga, tome venga, así, venga, joven, yo soy uruguayo, dice. Esa, el presente. Vean nomás. Aquí yeah. Tenemos a... Deje por ahí nomás el instrumento. Igual dicen que están luchando con nuestras voces. Vean nomás. Claro, nosotros somos el programa que más gana, pues, bro. Y entonces, claro. A ver, preséntese, mi querido compañero. Hola, soy Ernesto, el uruguayo de Alborada Rock. Ah, nomás. El muchachito compañero. Que está el viernes agitando un poco de rock and roll. ¿Qué? Nomás. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué es de su vida? Bien, acá discutiendo el futuro de la radio. De eso queremos que nos comparta un poquitito, a ver, ¿qué está haciendo el Noctámbulo Cultural para este tiempo con la radio? Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es de unificarnos todos los programas que estamos en la franja juvenil esta que estamos compartiendo con ustedes. Ya. Y cuenta a todos los, nuestros radioescuchas, la franja, ¿de qué horas a qué horas es? Es de, la franja está funcionando de 8 a 10. Ya. Bueno, acá en la radio La Casa de la Cultura, ustedes escuchan el Papayal los miércoles, no, los martes. Los martes, ya está, ya. Le ha hecho mal el temblor ahora. Porque sabe verá, porque pasa que me sacudió día... feo, te digo. Ah, me sacudió feo, ¿dónde le cogió ver el temblor? Ah, en un octavo piso, ¿sabes cómo hacía el edificio? Yeah, no, no, esta no hay que verle, ¿no? Pero ni como lanzarse como duro de matar. Claro, ¿no? Como Tarzán. No, aparte vi que la gente disparó para abajo todo y no sé, yo me quedé ahí esperando que pasara porque no, ya si estallaba el vidrio creo que sí, entraba en pánico. Porque bueno, ya empecé a temblar yo también en realidad. Dale, serio, ¿en qué edificio estaba ahí picarón usted? ¿Eh? ¿En qué trabaja, vea, que está en qué edificio está el octavo piso? En un edificio, yo soy un hombre de oficina ahí. ¿Eh? ¿No sí, soy como Bruno Díaz. Entonces, lo único que no tengo tanta plata. Claro, bueno. No importa la plata, no importa, no. No, vea. La chiva, no. La chiva ya. Claro, la chiva alcanza, ¿no? ¿Eh? Y la rasta que no la muestro ahora, pero ah, bueno. No, bueno, está rastoso ha sido. Completo ha sido usted. Vea, mi querido pana Ernesto, ¿sabe que el mejor día de la semana cuál es, tesoro? El martes. El martes, buenísimo. De 8 claro, a 9. Por eso hasta el temblor, vea. Se agitó, claro. Yo creo que estaría como martes, pues, no, claro. Ansioso porque empezara el Papayal, ¿no? Que retumbó la tierra. Sí, porque el mejor día de la semana es El martes de 8 a 9. Los días viernes también. Los días esperemos viernes, que se caiga el mundo también, ¿no? Bueno, el más, viernes, claro, claro. Más que sea una lluvia, ¿no? Sí, aunque sea esas ácidos. Claro, no. O una lluvia de meteoritos puede ser, ¿no? Algo. Aunque sea ceniza ya. ¿Ceniza? Claro, ¿por qué no? Algo sobrenatural. Ceniza, claro, ¿no? ¿Qué tal es el clima de Uruguay? Y mirá, la verdad que ahora está súper frío, allá está temporales. Hay unos videos en YouTube que están muy buenos, que se llama Tiranos Temblad. Dale, que sí. Eso lo pueden ver, que son súper divertidos. Le hago propaganda porque es súper uruguayo también, además. Diga, yo ni los conozco, además, pero bueno. La verdad que está bueno ver, y ahí uno se entera de las cosas como están más o menos, porque lo hacen por semana y parece que hay mucha neblina y la el pronóstico... ¿Que ya no le ha cogido algún temblor o algo de eso? No, allá no, es la primera allá vez. ¿Allá no hay? No, allá no hay. Allá no hay temblores. Son uruguayos. Sí, son uruguayos. Uruguayas. No. Y vacas. Claro, hay vacas, ¿cómo pastos. ¿Cómo son las uruguayas? Díganos ahí. ¿Qué prefiere, uruguaya o ecuatoriano? Bueno, ecuatoriano ya preferido. Ecuatoriano ya preferido, he elegido acá, pero bueno. Y no, hay de todo, como en todos lados. Se encuentra buenas reses, buenas cabezas, ganado, buenas cabezas en todos lados. Siempre se disfruta eso. Más uno. ¿Pero qué preferiría usted a la pregunta del millón, ecuatoriana o uruguaya? ¿Qué la producción se ocupa. Ahora esas preguntas son, pero nosotros somos cuchilleros. ¿No? ¿Cuchilleros? Yo ya estoy todo apuñalado, no me cansé. Claro, por eso queríamos saber qué prefiere usted. Me están pinchando. Y no, mirá, ahora que estoy acá, la verdad que... dejar que me pinche. No se ponga rojo, ya. No, pero bueno. Es que... claro, pues. Yo ya soy un poco así. Porque en realidad parezco nórdico, ¿no? Es como sí, que hay como no, una historia media. Sí. Dejé el martillo en la mochila y todo. Claro, yo sí dije, ustedes están los vengadores. Dije, guau, las calaveras. Sí, me despidieron. Fui al casting, pero bueno. Claro, yo sí dije yo. No sea malvado. Pero amiga, viste, ¿Qué prefieres? No digas que estaría loco aquí. No, y ahora que estoy acá, me voy a hacer propaganda acá, loco. Acá. Yo prefiero las ecuatorianas. ¿Cómo son las ecuatorianas? ¿Qué le gusta? Y veo que hay mucha pollerita corta se usa. Bueno, acá le dicen falda. Ah, qué susto, vea. ¿Qué son? ¿Dónde se va? Usted tiene que se sube a los trolls. O sea, lo que le ha llamado la atención son las polleritas. Claro. Y la falda, mucha falda parece que se usa, por lo menos en los lugares donde me he movido. Allá es más el pantalón, ¿no? La calza, le decimos nosotros, acá tiene otro nombre, esa que es bien ajustada. Licra. La licra. O el pantalón. Que también tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, ese es el fetiche de cada uno, claro. De forma ya. Pero algunas parecen ya salchichas mal embutidas. ¿Verdad? Claro, sí, es ya... como que se morcilla un poco eso, ¿no? De la negra, ¿no? Sí, la negra, la morcilla. Oye, hablando ya, que estamos hablando de comida estas horas, que es hora de merienda, ¿qué plato típico en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, allá siempre el asado es como que lo más típico del Río de la Plata, en realidad. Pero yo, a mí me gusta hacerle propaganda al matambre a la leche, que es carne hecho con leche que es cortada. No digas. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, sale rico. Al horno, sí. No, es muy bueno, la verdad. Y ahora el 2 viene mi vieja a visitarme, así que ya capaz tenemos, que la vamos a hacer a cocinar ahí, le traemos un martes. Aquí a la leche cortada le decimos cuajada, ¿no? Cuajada. Claro. Ahí pero va. No hemos pegado con carne, ¿no? Bueno, ¿no? Si te muerdes la lengua y ahí te pasa. Bueno, la leche cortada solo se mastica nomás. Claro. No, es que queda como una crema ahí, una ¿por algo eso? Medio... Sí, sí, sí. Como chicle, dice. Sí, la cosa es los ingredientes que le pongan, ¿no? Porque ¿qué le ha gustado de aquí del Ecuador, vea? Plato. Y sí, yo acá eso en platos. Todavía no maté a nadie. No, el encebollado, la verdad que es lo que más me llama. Yo soy adicto a la mostaza, lo que pasa. O fanático, no sé si adicto. No es adicto, entre tantas cosas. Y allá en Uruguay también se comen los chinchulines. O como sí. Se diría aquí las tripas de los. Sí, los chinchulines a la parrilla. ¿Serio? Con mucho limón y, sí. Y bien cocido. ¿Las de allá o las de aquí? Bien, vos sabés que acá no he probado igual, ¿no? Pues acá sí, estamos. La tripa Mishki. Claro. El octámbulo hay que sacar de fondo. Sí, ya vamos a pegar el espacio que Daniel. Claro. ¿Por qué no? A ver si no? Me invita la producción del Papayal, entonces. Ya estamos viendo, recogiendo, ya estamos vendiendo por eso camisetas. Camisetas. Llámenos al 2220-966 o escríbanos también al WhatsApp al 099-88-73149 o al 099-27-82-58-7. Exactamente. Ahí se van a ganar camisetas o comprar. Y si quiere conocer también a nuestro amigo uruguayo, uruguayo descendiente de Thor, eso puede es. Venir a la radio de la Casa de Cultura, Thor, que es medio vikingo ahí. Claro. Nos vamos con una cancioncita, genial, hay un saludito. ¿Saludito? Bueno, un saludo para la gente que está escuchando y que siga disfrutando de este programa, que la verdad que es un éxito. Vamos arriba ahí. Esa, ¿no? Esa es el papel musical. Genial. ¿Y con cuál vamos de la producción? Vamos a ir con el hielo submarino. Esto es papayal musical. Los martes. El papayal musical, no se olviden de escucharnos en 90. ¿En dónde vea, querida gente? Vea, no, vea, usted está ahí entretenido en eso en vez de estar aquí trabajando. Es que nos están escribiendo al WhatsApp al 099-8-1-49. Nos mandan saludos a las vecinas. Vea, un gran saludo para Víveres Katy, vea nomás. Claro. Que es la que nos provee de la que nos viste y nos desviste, dicen por ahí el Felipe. No creo, vea. No sé, ¿dónde está mi representante legal? No sé, ya le dejaron por afuera, creo que está atendiendo el kiosco. Bueno, también el tema de hoy, señores y señores, tema, sí, es la novelería en Facebook. Acuérdense usted, a ver, calabra, ahora... ¿Qué suceso aconteció hoy, señor Don Tesoro? De su querido temblor, vea. Mi querido temblor, sí. Ajá. Sí. Dos veces que ha pasado el temblor. ¿Usted qué opina? ¿Por qué la gente pone más que el temblor de... o qué susto el temblor? Claro, o tanto, como si que solo ellos hubieran sentido, un ¿no? Un minuto, vi la de publicación en el Facebook. Pero bueno, lejos de lo que hablemos de este momento, bueno, si fue serio, pasaron lo que veíamos, hubo dos muertos y heridos también. Y bueno, hubo derrumbes, también mucha gente se alarmó. De todo hubo, se han cerrado ciertas carreteras importantes del viaducto de aquí, de Quito. Claro, sí, o sea, el hecho es que es grave, ¿no? Acá, el problema no es lo que pasó. Lo que pasó, sino que cómo actúa la gente. Exactamente. Usted sabe. Usted puso en el... Ahí estamos. Usted puso en el Facebook temblor, que no, ya, ¿para qué poner si vi como 1,000 publicaciones? ¿Sí o qué, Daniel? Toda la gente, así no haya sentido el temblor, te enteraste, pa'. ¿Qué pasará? A ver, ¿qué creen que es el más rápido que pone? El más rápido que pone es el que está más conectado a Facebook. El que quieren que sepa lo que está pasando en el momento exacto, el que quiere ser el más popular. ¿Pero por qué es este fenómeno, cree usted? Es para llamar la atención y que te conozca. ¿Y cree que les interese a alguien? O sea, le interesa la personalidad. O como será el que publicó. O también será ese morbo y esa joda que quiere buscar la persona en poner eso. Que pues justo el temblor y me agarró en el baño. Me agarró en el caos. Me agarró en el baño. Claro, haciendo del dos. Que claro, sí que no. Fue con todo. Claro, a ver. No, yo creo que sabe cuál es el problema. Que quieres formar parte de algo. ¿Ya? Entonces ya publicó uno y dices, bueno, yo también quiero estar ahí. Que pongo. A ver, el man solo pone el qué temblor, yo pondré qué susto, qué temblor y estoy con nervioso. Y ahí sabe qué, no, ¿cuál es el caso de todo esto? Es que también hay el que es anti publicaciones de temblor. Ahí todos los noveleros van a hablar del temblor. Yo también hablo del temblor, pues, brother. O me ponen esa canción de Soda Stereo de... ¿Cómo es? Después del... ¿Cómo es esa canción, vea? ¿Dónde? Póngale de fondo, despiértame, vea. No, la de Soda Stereo que después que pase el temblor, no sé qué. Es esa misma. Se pondrá de fondo ahí. Y es personalidades, creo que hay personalidades de Facebook, creo ¿no? que eso no es solo con los hechos que acontecen, grandes. Digamos, grandes, sino que, por ejemplo, hay personas... Por ejemplo, vea, ahí está la canción. Yo tengo panas que me sabe dar hasta ganas de eliminarles del Facebook, o de la vida. Cortarles la vida. No, pues, que ponen... Ay, estoy en el baño. Ay, estoy comiendo menestra con carne. Aquí levantándome en mi casita comiendo el desayuno con mi novia. Vea nomás. Dios mío, santo, qué cadáver. Creo que ya. Payales, por favor. Si tiene algún amigo así en el Facebook, por favor, dígale cambia de vida o elimínele de una vez. ¿Sí, no criticamos a nadie. Pero es que a veces creo que eso hasta gusta o... ¿A usted le gusta que hagan eso? No me gusta, no me disgusta, me da lo mismo, pero creo que es necesario tratar de utilizar las redes sociales para algo bueno. Ah, no está todo bien. Y lo peor, que ponen temblor con letras mayúsculas, minúsculas. Qué ganas de ahorcarles, mi querido Henry. Pero ¿sabe qué? Para más detalles, metámonos al Facebook para saber cuáles son las publicaciones. Busque, ahí sigue mandando saludos a la gente que nos está escribiendo, querido... Tesoro. A ver, un gran saludo para Michelle Oña, que nos escucha desde el sur de la capital. También a David Moreno, que nos escucha del mismo sector, que es la parte del Uluncoto. Vean nomás, acá al sur. La persona la más conocida, la parte de la Napo y OU, pausterizadora al sur de Quito. Un gran saludo para la niña de mis ojos, Diana Carolina. ¡Ah, caray! ¡Vean nomás! Dios mío, usted es ni qué más querido, usted es de la rocola con monedas, usted. No, sin monedas. Usted tiene monedas. Bueno. No, yo soy pobre. Vea, aquí tenemos unos claros ejemplos, no va a decir nombres, ¿no? Por respeto. Quito sigue temblando, yo estoy al borde del infarto del pánico. Ay, vea nomás. Sin comentarios, el temblor nos hizo olvidarnos de la muerte de Robbie Williams. Ese morbo que pone ahí, ¿no? Por acá dicen que vayas a firmar tu finiquito directamente porque parece que va a seguir habiendo temblores y no sabes si el otro día amanezcas. Por ahí me pusieron que, qué miedo, 2 temblores en menos de 10 minutos. Aquí está otro, vea, y yo con el miedo que se le burla, y yo con el miedo que tengo a los temblores, qué miedo, Diosito, quiero a mi mamá. Oiga, yo no sé qué pasa, o sea, yo creo que ya el Facebook se le toma como algo ya cotidiano. Es como se diría al frente de la computadora, ya no estar al frente de la computadora, sino al frente de un grupo o de la persona que quiere que uno llegue a ese comentario, ¿no? Se hace todo un mundo, brother. Y es todo un mundo de seguidores, gente que forma parte. Vea, pero este es el que se lleva a ver, el top. Deje ver. Dice, la gente de Quito se ríe y piensa que es gracioso un temblor. Cuando no saben que por nuestra ciudad recorre un enorme falla, que podría causar un verdadero terremoto. Además, creo que un chileno, o un japonés, o un haitiano no les causará tanta gracia cuando familiares tuyos hayan muerto. ¿Qué seriedad del caso para decir algo diferente? ¡Qué hombre más serio, vea! Es como el otro pana que nos dijo que la música clásica escucha a Hitler. Y es del demonio, vea. Prefiero la gripe a seguir sintiendo este temblor. Dios mío, chicas. Qué bueno. Tenemos más por aquí, no estamos haciendo con el afán de herir a la gente, hasta han hecho fotos, también sentí el temblor, y se ha etiquetado una persona ahí, estamos criticando a las personas, ¿sabes qué es lo bueno de, por ejemplo, el Facebook, digamos, de estas redes sociales llamadas así, pero más, como decir, en ¿cómo se diría? Lo que nosotros hacemos en comunicación. Ya. Por ejemplo, algún canal de televisión que yo le tengo en el Facebook, ahí sí es importante, ¿no? Leer, que a veces no puedo ni avanzar a llegar a la casa a ver las noticias, ahí me informa, ¿verdad? Que ahí es lo que nos informamos, que hubo 2 muertos y 8 heridos, ¿no? Pero dejando de hacer cosas, ¿sí sintió usted el temblor? O sea, sí, ¿no? Claro, no se puede negar. No, o sea... de que pasó, pasó. Pero, de que es grave, es grave. Pero no voy a estar publicando como si que yo hubiera sido el único que sentí. Solo díganos, ¿qué puede ser tu publicación por el temblor? ¿A usted qué opina, mi querida producción? Eso. Ah, de acuerdo con nosotros. Es que es lógicamente, no critique... imagínate, o tenía un gas atravesado y se le confundió. Bueno, yo creo que las redes sociales nacen con el afán de formar y pertenecer a algún grupo social. Formar parte, no sentirte parte de un grupo, sí, no. Que te escuchen, que te sientas en participación. O sea, también hay crear genios, una genios, personalidad, ¿no? Que seas escuchado, que formes parte de algo. O como usted dice, crear una personalidad de que no puede ser aceptada al mundo real. Tienes que crearte una que cuenta. Que se va al Facebook a ser aceptado para que tenga un millón de likes. Claro, exactamente. Vean nomás. Y hablando de casos diferentes al del que pasó hoy en Quito... Imagínate publicar, como tú decías, cosas como que aquí cortándome el pelo con mi mamá. Aquí en el recreo de compras. O aquí gastándome el décimo en ropa en X Centro. Qué feliz de trabajar. O aquí tomando un café en no sé qué bar. En Sudan Coffee. Sí, Dios mío. Aquí comiendo una pizza en la central. Qué rico que está. Y pone caritas, ¿no? Pero vamos a criticar más elementos vamos del con Facebook. Una cancioncita. Por ahí nos pidieron algo de Zombies, desde Time of the Season. No, Cranberries, ¿so? No, de Zombies. No sea bruto. Eso. A ver. Entonces, esto es el Papayal Musical. No sé. De la semana de 8 a 9. Bye bye. Love runs high in the dark, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in this land to promised lands, to show you everyone is the time of the season for what's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. seguimos aquí en el Papayal Musical hablando sobre el tema del Facebook y la novelería por esta red social. Claro, podríamos hablar de más redes sociales, del Twitter, pero parece que la más común, la más general, la más masiva es el Facebook. ¿Qué podemos encontrar también en el Facebook? No todo está malo, ¿no? Sirven para promocionar, para publicar, para vender, para molestar, para el bullying, para todo eso. Claro, pero a veces se utilizan... ¿Sabes lo que también no comparto? Es cuando se le declara todito el amor de una pareja a la otra. ¿Cómo se etiquetan? Se etiquetan. Mi amor, en este día tan especial te mando esta canción. ¿Qué más hay más para que le pongan like los amigos, no? El top 10 de Rake. Claro, Rake es el top 10, es Rake, Camila, Arjona, no se olvide. Arjona, que ya viene, Río Roma, no Rima Roja, Río Roma. ¿Quién es ese? Es una, no sé, unos que tú me cambiaste la vida, ni se confía. Es el top 10 que se publica ahora. Toda la gente que declara su amor por Facebook hace eso. Y la final de todo esto es para que los amigos vean que, claro, enamorado, que está enamorado. Y que es correspondida, además. ¿Qué no puede decirle eso de frente y que no se entere todo el mundo? Porque a veces es usted que... tiene amigos que ni siquiera conoce y lee las barbaridades, claro, que a veces pone. Qué lindo es el amor, los comentarios. O carita feliz, Simón. Qué felicidad que tengan bendiciones en su amor. Qué envidia de ese amor. Ojalá seas así. Diosito les bendiga. Hasta les bendicen por Facebook. Dios mío santo, bendígale de frente, dele ahí, invíteles a comer. Claro, lléveles a tomar un cafecito. Claro, dígale, présteles el cuarto, cualquier cosa. Más, ¿no? Que claro, que aprenda a tocar la guitarra, cántele esa de Camila, aunque le salga con gallo, más le va a gustar. Claro, más le va a gustar que dedique una canción que está bien cantada, que eso no es de usted. Preferible que te odien por lo que eres a que te amen por lo que no eres. Sí, vean nomás. Dentro de las personalidades que son medias complicadas. También se etiqueta amigos. Ah, también, ¿no? Claro que sí. También se etiqueta también a veces a... Oh, no, ¿sabe cuál es, sabe qué es lo peor de lo peor de lo peor? ¿Qué, qué? Cuando los días especiales, Día de la Madre. Ya. Yeah. Le amo a mi mamita. Y la mamá no tiene Facebook. No tiene Facebook. ¡Feliz Navidad! Y Jesús, a veces hay diferentes creencias. Eso. Día de los Difuntos, abuelita, siempre te extrañaré. Vean nomás. No, pues, duele, y sí, son cosas crudas que hablamos. Te duelen, ¿no? Pero... pero, a ver, no, o sea, pues, o sea, entremos en cordura y... A veces ni siquiera sé que se le ha muerto la abuelita a mi pana. Eso, o a veces ponen, qué sé yo, publicaciones de imágenes como que todos tienen una madre y ninguna como la mía. Vean nomás. Y está de viaje. Vaya a faltarle un ojo, en ¿no? En el coca. Claro. Claro. O no le conoce. Vean nomás. Claro, o es huérfano. O Día del Padre, o Día de los Enamorados, pues brother. El estar en contra de todo también, que aquí te dedico una canción, que te dedico ni sé cuánto, que te mando un link. Aquí Pussy no aparece. A ver, vamos a la. Los panas de Alborada Rock se están yendo en este momento. Vean, no se vayan, vean. No se vayan, pues brother. Bueno, chao, gente. Ya, bien. Representante legal, vea. Hagamos un paréntesis. Vean, ¿no? Claro, se tiene. Bueno, más que sea, tiene que cobrar. ¿Qué odia usted del Facebook, ahí, de pasadita, diga? ¿Qué odia del Facebook usted? ¿Qué odia del Facebook? Eso. ¿Qué le gusta y qué le desagrada? Así, cortito. Y uno, la que odia es cuando la gente pone esas cosas como que demasiado chocantes, ¿no? Hay... Tomar el temblor. No, chocante, digo, imágenes. Hay veces que se van mal de mambo, ¿no? Como que se van muy, muy, muy explícitas o violentas, más que nada, ¿no? Algunos que no insultan, hay ¿no? No hay necesidad. ¿Y qué es lo que me gusta? No sé, es que la posibilidad que tiene de expansión, que es increíble. Encontrar mujeres. Dicen, bueno, que ahorita está otro temblor. Suponemos. ¿En serio? Así nos comentan ahorita la gente. ¿Quién dice que hay otro temblor ahorita? Nos vemos. La gente. Nos vemos, brother. ¡Chao! Dorada. Dorada Rock. Bueno, estamos aquí con el representante. A ver, póngase serio, te solo preséntele bien. Buenas noches, Papayales, en este buenas momento. Buenas noches, Papayales. Estamos en este momento con nuestro representante legal. Preséntese, por favor, señor. Buenas noches, Felipe Mosquera les saluda. A muchas gracias. Esa voz, vean, de cera, Dios mío. Vean en la pintura nomás. Claro, viene, es 1.80, ojiverde. Para claro, churón. Claro, así uno es de raza media. ¿Perfil griego? Media área, sí. Claro, no hay como... Media áreas. Media áreas. Yo tengo pana que es de apellido, es bien cromo, vea. Bien la tola, ¿no? Bien la perro. ¿Cómo está el representante legal a los tiempos? No, muy bien, a los años viniendo por acá a tomar lista más que todo. Ya nomás, bueno, ahora estamos completos bien. Todos. Bien, bien. Porque usted sí se enteró cuál es el mejor día de la semana. El martes. A ver, ¿y de qué horas a qué horas? De 8 a 9 p.m. Y de ahí te pueden ir a ver TV Cable. Claro, claro. Vean las novelas, a las 9 son las mejores telenovelas que dan en los canales. A las 8 péguese su merienda, converse con los guaguas, escuche el papayal. Claro. Reúnanse en familia. Claro, vaya no con... comenten cosas en el Facebook. Eso, no. Que mi papi está bravo conmigo. Ah, vea, le estoy contando. Estábamos aquí discutiendo sobre la novelería en Facebook. Diga. ¿Qué le agrada y desagrada? A ver, dígame usted. A ver, a mí lo que me desagrada del Facebook es que aparenten ser buenos y publiquen sus mensajitos. O sabios. O sabios, y a veces ni siquiera leen un libro de Gabriel García Márquez y ponen sus sus cuestiones. Eso es lo que me desagrada. Sí, es que es verdad, a veces hay personajes que publican sus no hay cómo poner el nombre de sus perfiles, ¿no? Claro, estamos hablando del ejemplo de hoy del temblor. A veces me incluyo yo, ¿no? Que también caigo en la nerdería. A usted fue el que ahora puso, ¡qué temblor! Mayúsculas y minúsculas. Claro, no yo me diga esas cosas. Luego ya caí en el... Me di cuenta del error en el que caí. Y se bajó del web y se fue en internet a volar. Dije, rayos, me voy a Papayal mejor. Claro, aquí tiene que venir para que aprenda, pues, brother. Aquí somos bien portados, pues. Para que vea nomás. No, claro de ahí lo que me gusta es lo interactivo de la página. Bueno, más. Hay cosas también medias interesantes que uno comienza a aprender. Bueno, no todo lo del Facebook es cierto. Siempre hay que investigar algo, porque claro, a veces te ponen unas noticias que vos dices, oye, ¿cómo? Y luego ya vas investigando y te sacan ahí una chica guapa que ni sé cuánto que entra aquí en este link. Mira nomás, y que se desviste. Otra cosa que es fastidiosísima son las cadenas. Eso es lo peor. Que si es que no envía a 9 personas es porque hoy es el día del dinero, se va a quedar pobre. Claro. Y para mí que creo que ya me sirvió a mí. O si no mandas a 10 personas, no vas a encontrar el amor de tu vida. A ver, usted, mi querido Henry, ¿para qué utiliza el Facebook? ¿Para encontrar chama? Yo utilizo el Facebook. Hable serio, ya eso no se hace ya desde que salí del colegio. Ya. No, pero en ese tiempo no había Facebook, ¿no? No, había High Five. Para que no, y ahora está Instagram. Por eso no hágame pues. Usted, hágame. Ya vamos a crearnos una cuenta de Instagram. Ya. Más nice. Más nice. Bueno, déjame, el Facebook lo utilizo más para el Papayal, para comentar, para publicar, para pasar lo que te hace en el Papayal. Para los premios como exactamente Andreita, ya ni me acuerdo. Claro, es que yo estoy revisando frecuentemente eso y luego les caen las multas si no postean lo que uno postea. En el rabo nos da. Claro. Eso es, nos pone ahí en 400 y nos palmea la noche. Aquí nos queda, solo para muestra un botón. Ay, Diosito, al parecer vamos a pasar temblando toda la noche. Y te extraño tanto, mi amor, ¿dónde estás? Quiero temblar con vos. No. Gelatina, no, claro. Claro, ya viene el morbo del novio de poner, claro, si te va a temblar todas las noches. Claro, de ahí lo que responden, sí, lo que responden. Cuando son solo ahí 1.0. Claro, nada ya. Temblores en Ecuador, ¿cómo están, familia querida? Vean nomás. Así es la gente, se puede entender eso, ¿no? Digamos que está en Estados Unidos, en España. Claro, y se enteró por ahí, no sé, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. O sea, la nota es que lo hagan público. Es. Sí, es que como que quieren reflejar algo, como ¿no? estábamos diciendo con Henry, como si hubiera sido la única persona que sintió el temblor, ¿no? Claro. No, es que eso, cuando tú lo publicas, lo ve todo el mundo. No solo lo ven tus familiares. Entonces, si quisieras llamar a tus familiares, coge el teléfono y gástate un dolarito, dos dolaritos, llamada al exterior y llámales a ver qué tal están. Vea, tal cual, hacer cosas ya más físicas, más directas, no por una red social, ni para insultar, ni para elogiar, ni para enamorar, sirve, ¿no? Otra cosa, con mucho respeto, es cuando postean a Dios, claro, a Jesús, como estábamos hablando, como Jesús o Dios tuviera Facebook. Claro, que publiquen en su muro, ¿no? Como dice, si tú me amas, dame un like y sale un ese sale Jesús. Jesús. Camina en las calles. Camino. ¿Saben qué también? Es cuando dividen las fotos y dicen, ¿A quién prefieren? Like o compartir y le ponen a Justin Bieber y a One Direction ahí. Pero es que a usted le gusta eso, ya. No, Justin le gusta. Justin, Justin no tiene look, no ve que es rubio, tiene que peinarse como rubio. Pues, saludos, Justin, me estás escuchando, te amo. Usted sabe, nosotros tenemos que peinarnos como nos da el pelo, pana. Como las púas, el puquero, nos toca peinarnos puquero porque así nos da el pelo. El Daniel creo que se va a pegarse los agachados. Y seguimos al aire. Bueno, ¿por qué están pidiendo música por ¿sabe ahí? Que una de las cosas también graves en el Facebook es las cosas como que decíamos, las dedicatorias a las novias. A la cursilería. La cursilería. Está bien, pero como si el tesoro... Pero no, o sea, que... Que lo sepa todo el mundo. Frente, ¿no? Que eso. Y para que venga la otra persona y le diga, ay, qué bonito, que Dios los bendiga. Sí, les dicen como que sí, tanto, de ley, ¿no? De ley. Que les dicen, qué bonita pareja, qué, Dios mío. Les felicito. Sí, que se van a casar. 84 comentarios. Claro. Vean nomás, que se les ve bonitos entre gorros. Y la amiga le dice, bueno, amigos, ya nos debemos de comentar por inbox. Vean nomás, vean, gente. Bueno, vamos ahorita con una canción que ya nos está ahí. Producción. Producción, y esto es de son Cream. Vean, ¿ah? Ya se escuchó, ya me gusta, me gusta. For you love. Súbale, súbale el sueldo a ese señor. ¿No? Súbale el sueldo, estamos súbale trip, sueldo. Estamos trip. El papayal musical, no se despegue. It's getting near dawn. When nights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise, I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sun. Waiting so long. a escribirnos en Facebook, Twitter y YouTube. ¿Cómo? El Papayal musical. Bueno, en Twitter creo que es Papayal musical. Es lo mismo, ¿no? Hashtag ahí Papayal, sin Papayal. Claro, sin artículo. Y eso. Usted sabrá cómo. También, ¿dónde nos pueden encontrar o escuchar, mi querido Henry? Nos pueden escuchar a través de la web www.casadelacultura.gov.es y o a través del dial 940M en los carritos viejos y coge. En los carritos. Todo caro, mismo coge. Y en los carros nuevos solo les pone una lata y una antena. Coge normalito. Una lata de cerveza, de soda y la plena. Eso sí, y para que sea más caché, una de Red Bull. Eso, para que sea más, más añiñado. Adornado. Adornadazo. Bueno, sí. Seguimos con los saludos. Que saludos a quien quiere mandar a usted, Felipe, y a Carapongo. Carapongo, sí. Hello. A mi hermano Lenny, a mi hermana Mile, a Nancy Cruz, y a todos los que sintieron el temblor por allá. ¡Oh, fuerte, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el mundo publica temblor y nadie corre. ¡Ay! No creo, vea. Lea otro. Espera, déjeme. A ver, no. Y aquí seguimos con un grupo de numerosos vecinos temerosos fuera de nuestras viviendas. Como si me importara, vea. ¿En dónde, vea? ¿En qué sector? Y pone hasta dónde está la vivienda, vea. No. ¿En qué sector, vea? No sé, pues tampoco voy a decir el nombre, vea. No, pero solo el sector nomás, vea. No sé dónde vivirá la pana. Mejor me voy a Riobamba, ya no hay temblores, solo ceniza. Ja, ja, ja. ¿Sabe cuál es la peor? Con Lucio no había temblores. Dios mío, ay, bueno, suicida, pa. Tenemos que hacer esto más a menudo. Yo creo que tenemos que hacer esto video. Claramente. Más audiovisuales. Claro, que la gente sepa que estamos con pruebas leyendo los estados de Facebook. No es porque seamos mala gente, porque critiquemos, porque no hagamos lo mismo, hacemos esto, lo mismo. Esto es un mensaje por un Facebook con más conciencia. Eso, para ya. Más valorativo. Hagamos del Facebook con más conciencia. Claro, este va a ser nuestro segmento. Creo que la misma gente, creo que no le importa la... O está en su ignorancia que hay algunos que no nos importan, ¿no? Y siendo no, amigos... No sea grosero, no le diga ignorante. ¿Por qué le dice ignorante a su amigo, vea? ¿Quién vea? No dice el ignorante, le dice tú que ignoras la ignorancia y el olvido. No sea cargoso. Pero bueno, no estamos atacando a nadie, ¿verdad? No. Es el afán de decirnos, de burlarnos para nada. Ya, por ejemplo, por aquí tengo un mensaje bueno del temblor, ¿no? O sea, diga. Porque hay una chica, ¿no? Que dice que por favor a las personas que van a las parroquias de Pueyaro, Perucho, Atahualpa, Chávez, Pamba y San José de Minas, no hay paso porque está todo. Vea, qué genial el Facebook, te hace periodista, te hace meteorólogo. Ese es el Facebook más consciente. No pueden pasar porque hay un gran derrumbe antes de llegar al río Pisque. Y tiene fotos. Si tiene foto, 10 sobre 10. Claro. No, ve, hasta una, geólogo. O sea, esta, ve. 10 sobre 10. No le escribo la foto porque nos clausura. Pero como decíamos, Felipe, o sea, el hecho es de que es serio el problema, ¿no? Fue algo real, heridos, accidentes, pero el punto no es lo que pasó, sino lo que se habló alrededor de esto. A veces tanta novelería referente a un hecho real y delicado... Llegas hasta olvidarte por toda la novelería que circuncide alrededor del problema, ¿no? Y se genera cierto amarillismo en las redes sociales. Y hasta sociales, por más, ¿no?, de que pongan que... O sea, también con... consejos. Con pésame, ¿no? A las personas que fueron víctimas, de que Diosito les bendiga, que su familia, todo eso. ¿Por qué no cogen, se van con una libra de arroz y ya? No, espera, me recuerda mucho lo que sucedió con Chucho Benítez. Ah. Que hicieron... O sea... Todos lamentamos la partida de él, ¿no? Pero obviamente no respetaron la privacidad familiar en esos momentos claro. de dolor, ¿no? Y todo hicieron espectáculo por el lado de la farándula, todo lo hicieron muy público, un momento tan privado, ¿no? Que Chuchito esto... juega desde el cielo. Claro, y se jugó todo ese tipo de retórica media... Diga. Lo más foco es el caso de Chucho Benítez, porque meses antes todo el mundo le criticaba. Sí, todo le mandaba al pan. Claro. Sí, todo el mundo le mandaba al pan. Ah, no, pues qué muerto es malo. Y luego Chuchito estaba cantando en el cielo con los ángeles. O sea, no, es que ese tipo de retórica, o sea, influye en la gente, ¿no? Claro. Y piensa que es lo más normal del mundo hablar así cuando no respetas la privacidad. Y como dices, tesoro, o sea, por último, más que hablar o dar conmemoraciones, podría ser cosas prácticas. Claro. Que imagínate, qué sé yo, tantas cosas que está pasando, porque, pero si te tocan el bolsillo para cobrarte impuestos y hacer mejores carreteras, a nadie le va a gustar, ¿me entiendes? Uh-huh. O hacer algo por la gente que no tiene dinero, nadie va a dar de su bolsillo, porque es preferible solo hablar, y a veces nos metemos. Está bien el Facebook para, y se creó así, para eso sirve. Informado, ya, lo que sea. Eso es del Facebook, ya. Sí. Pero a veces se lo utiliza y se lo malgiversa tanto que llegas incluso a hacerte un vicio que lo único que hace es salirte de la realidad que estás pasando. Y criticas a los que no están formando parte de eso, pues, bro. Sí, gente, así que esperamos sus comentarios, sus críticas. ¡Por todos. Facebook! Bienvenido por Facebook, Twitter y YouTube. ¿Y a dónde hacen los comentarios? Al Papayal Musical, ahí nos encuentran. No se olviden que no está dañada la página. Seguimos cada martes aquí. Sí, y vean, mi querido Henry, ya nos están votando de aquí del... ¿Y por qué nos quiere votar? Porque ¡salados! El, tiempo, el martes es de 8 a 9. A las 9 es las novelas. No, ya. Quiero recordar que hay muchas sorpresas. Estamos cocinando un montón de papayas para, para el público, claro. Así que madurando la papaya. Entonces nos despedimos, gente. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo para servirles. Y Felipe Mosquera, el auditor. Ya, representante legal. Y esto ha sido el Papayal Musical. Gracias. Sí. El mejor día de la semana, el martes de 8 a 9. No se olviden. Chao, gente. Chao. Buena está la novela. Suena el papayal, mira, ven y disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba.